La primera pregunta, el salario inicial del trabajador bancario está en el orden de 25.500 pesos cuando uno comienza la actividad. ¿Y cuál es la propuesta o a qué aspiramos a que el porcentaje que se ofrezca sea en un solo pago, que no sea en cuotas? Y que además tenga una cláusula de revisión de tal manera de no perder versus la inflación. Que contemple la gratificación por el día del bancario y que incluya el bono que ya es parte habitual de nuestro salario. Si discutimos estos tres puntos, seguramente estaríamos cerca de un acuerdo y con el acuerdo levantar estas medidas que están anunciadas, las del 6 y las 48 horas de la semana próxima.